Oye, vamos a hacerlo rapeando. Vamos a hacerlo rapeando. Vamos a ver si ya nos sale esto. Vamos a intentar un rapeo aquí improvisado, chicos. Vamos a hacerlo rapeando. Venga, empezamos. Vamos a ver. Vamos a ver si hacia adelante. Vamos a ver si a la izquierda. Vamos a ver si hacia atrás. Vamos a ver si hacia adelante. Vamos a ver si a la derecha. Ya, ya, ya, ya. Vamos a ver, esto es saltar y esto es sprintar. Corre automático, agáchate y disparar. ¡La virgen! ¡Que me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Que me pierdo! ¡Que me pierdo! ¡Aplícame, Krinos, aplícame! Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan. Pues Juan, no apareces allí, compañero. ¡Aplícame, Krinos, aplícame! ¡Aplícame! ¡Aplícame! Y ahora vamos a darle a... construcción. Pared, suelo, escalera, tejado. Construcción. Pared, suelo, escalera, tejado. Pues la pared. Pared, suelo, escalera, tejado. Construcción. Pared, suelo, escalera, tejado. Aplícame, Krinos, aplícame. Pues la pared. No, un momento, esto ¿qué es? Vamos a ver si consigo matar a alguien. Ostras, y yo me estoy yendo para la niebla. Que me revienta, hermano. Atafac. Me revienta, hermano. Atafac. Hermano. Mano, mano. Atafac. Gracias, Fortnite, gracias. Tengo una legendaria, vamos perdiendo. ¿Cómo va a ser eso? Fac. Fac. Compañero, ostra el escudo. Me vas a dar con esa mierda. Fac. Fac, fac. Fac. Atafac. Mira eso, mira eso. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Atafac. A uno de vida, loco. ATF. A uno de vida, a uno de vida. What the fucking low. Yo se lo escudo y uno de vida, loco. Yo no me lo creo. Oh, ¿estás dentro, Krinos? Me tiembla, muchachos. Pared, suelo, escalera, tejado. Construcción. Pared, suelo, escalera, tejado. Pues la pared. Pared, suelo, escalera, tejado. Construcción. Pared, suelo, escalera, tejado. Aplícame, Krinos, aplícame. Pues la pared. A uno de vida, a uno de vida. What the fucking low.